Son Mañanas en la X, 103.9 FM, son las 7 y 5. Muy buenos días, Andrés Salazar y Alejandro Marín. Estamos al aire acompañándoles y tenemos reelcito. Sí, está chévere, ¿sabe? Le quedó muy bonito eso. Muchas gracias, señor. No, gracias, gracias por contribuir, por colaborar. Estuvo todo el equipo. Usted siempre dispuesto a las nuevas ideas, ¿no? Usted es un tipo muy, muy forward thinking, muy avant-garde. Es que me gusta cuando esas cosas pasan, cuando vamos a hacer cositas. Me parece curioso, porque no todo el mundo es propenso a las nuevas ideas, no a todo el mundo le gustan las cosas nuevas. En cambio, usted es todo lo contrario, usted está siempre dispuesto a explorar y a hacer cosas distintas y nuevas, lo cual, vuelvo y le digo, es una cualidad muy interesante y muy valiosa en una persona. Bueno, gracias, sí, me da curiosidad, me parece chévere. Por si no saben, en nuestra cuenta de Instagram, @laxmásmusica, hay un reel muy chévere. Ayer estuvimos todo el equipo reunido y pues eso se vio muy bonito, me contaron. Sí, eso estuvo chévere. Bueno, estas son Mañanas de la X103.9. ¿Ya hicimos pregunta o no, Andrés? Acabamos de lanzarla a través de nuestras plataformas. La podemos anunciar oficialmente para hoy, 30 de octubre. Y es, ¿de qué se va a disfrazar este año? Estamos en pre-Halloween, así que es importante que nos cuenten. Es oficial, entonces. ¿De qué se va a disfrazar? Yo tengo que hacer mi comprita. Ya no alcancé a hacer mucha preparación, pero espero poder asustar unas cuantas personas. Sí, ¿de qué es? De Freddy. Sí, me gustaría un Freddy Krueger, me encantaría un Freddy Krueger serio, así como bien peligroso, bien miedoso, pero me voy a contentar como con una mascarita de Freddy Krueger o alguna cosa ahí. Bueno, seguro hay. Vamos hay a ver. Buenas, hay, seguro a ver. Hay buenas. Me cogió la noche, hermano. Sí, eso siempre pasa, eso sí, y créanme que no es el único, mucha gente está hoy solucionando el tema del disfraz. Lo cual es un complique porque termina uno en cachivaches con 250 personas más. Exacto, haciendo la hacinadas. Qué cosa tan brava, pero bueno, ¿usted de qué se va a disfrazar en este Halloween, en esta noche de brujas, 31 de octubre de 2024? Estas son Mañanas de la X103.9 FM, buenos días. Estas son las Mañanas en la X103.9 FM. Que tengan un muy buen día, que tengan una buena mañana y recuerden que hay una segunda fecha para que no se queden sin ver y escuchar en vivo nuestra canción de Monsieur Periné en versión sinfónica, Monsieur Periné Sinfónico, este 1 de noviembre a las 7:30 de la noche en el teatro, con subsidio, boletas en tuboleta.com, vigilado super subsidio. Son las Mañanas en la X103.9 FM. Y bueno, Shawn Mendes dice que no sabe cómo manejar el tema de su sexualidad, ¿cierto? Sí, el canadiense se sinceró, digámoslo así, sobre su sexualidad durante un concierto en Colorado, tras años de especulaciones y de presiones, sobre todo, para que hablara del tema. Tiene 26 años, ha salido, pues, y públicamente, ha tenido relaciones con Camila Cabello y también con Sabrina Carpenter. Ha hablado durante años sobre cómo los rumores de que es gay lo han trastornado, entre comillas. Anteriormente había dicho que se sentía que necesitaba que me vieran con alguien, poniéndolo en sus palabras, como una chica en público para demostrar a la gente que no soy gay, lo haría. El lunes, mientras actuaba en el anfiteatro Red Rocks de Morrison, Mendes dijo que había pensado durante un minuto si iba a decir algo esta noche a esas alturas. Tras hacer una breve pausa, Mendes fue aclamado por sus fanáticas y fanáticos antes de compartir sus experiencias como adolescente en la industria musical, habiendo irrumpido en el negocio cuando tenía 15 años, y dijo: la verdad es que no llegué a hacer muchas cosas de los 15 años ni a descubrir partes de mí mismo que haces a los 15. Hay un tema sobre mi sexualidad y la gente lleva mucho tiempo hablando de ello. Y añadió: un poco tonto, porque creo que la sexualidad es algo muy complejo y difícil de encasillar. Continuó: siempre me ha parecido una intrusión en algo muy personal, algo que estaba descubriendo en mí mismo, algo que aún tenía que descubrir y algo que tengo que descubrir. Bueno, ¿qué irá a pasar? ¿Será que esta es bi? Deja abierto ese tema. Está en la etapa bi. Sí, dice que está descubriendo y está averiguándolo, el tema de su sexualidad, lo cual, pues claro, si uno lee entre líneas, pues querrá decir que está experimentando y probando a ver cómo se siente mejor, en qué sector se siente mejor, él mismo. Porque cómo ese se tipo identifica. Estuvo muy encuentado con Camila Cabello, pues eso no... Pues tuvo una tusa tremenda cuando terminaron. Sí, claro. Y pues no creo que eso haga parte de la parafernalia del espectáculo a nivel de mercado, ¿no? Claro, uno a veces ve cómo relaciones son falsas y se acomodan para sobresalir, uno ve cómo también tusas no son tan reales, pero en este caso puntual de Shawn Mendes hemos visto y seguido su trayectoria y por supuesto que pues ha tenido momentos dolorosos con su antigua relación, pero ahora sale a decir que pues que lo está experimentando, está averiguando sobre su sexualidad y deja abierta la posibilidad de que sea bisexual. Recordemos también que Shawn Mendes es el primer TikToker de la historia, ¿no? No tenía idea. Sí, claro. El primer TikTok Incluso antes de que TikTok se llamara TikTok. Que era como Musical.ly. Se llamaba Musical.ly. Sí, claro. Ya. Y la primera celebridad, el primer músico en hacerse célebre o importante por un TikTok fue Shawn Mendes. Bueno, ¿qué año fue eso más o menos? 2000, ¿qué le digo yo? ¿14, 15? No, mentiras, un poquito más. 2016, por ahí, 2016, 2017, más o menos. Bueno. Ya le tengo el dato bien, pero bueno, ahí está la historia. La noticia es que Shawn Mendes pues está en modo exploratorio y estas son las mañanas de la X-103.9. Son las mañanas de la X, ahí estaba Shawn Mendes. Óigame, me está enviando mi amigo Freddy Niño una noticia que dice que han confirmado la primera canción de Liam Payne después de su muerte. Oh, wow. O sea, okay, que viene canción póstuma de Liam. Claro. El productor y cantante Sam Pounds va a lanzar la primera canción póstuma del ex One Direction que falleció tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires. Bueno, y no se sabe si fue un suicidio, ¿no? Por ahí estuve conversando con Paulita un poquito de eso, me dijo que no, que se está especulando que de pronto pudo haber sido un accidente. Pues es que uno, en medio de una alucinación, se puede trastabillar, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí, claro, sí, eso sigue en investigación, sigue siendo materia de investigación, porque no hay hechos contundentes que de entrada digan que efectivamente lo hizo de manera intencional. Así que pues seguiremos teniendo noticias y seguiremos teniendo cosas con relación a esta gran pérdida de este año. El productor muestra en su perfil de X la nueva canción de Payne grabada como un dueto antes de su muerte y que lleva por título Do No Wrong. El sencillo estaría programado para salir a la luz el próximo 1 de noviembre. Le voy a pasar ahorita el tweet o el X para que usted lo revise. Mire a ver si de pronto encontramos ahí alguna canción o algo que podamos mostrarle a la nación de más música mientras ellos nos dicen de qué se van a disfrazar este 31 de octubre. El nuevo iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence, cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo, cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.co. Aplican términos y condiciones. Además de escuchar buena música, también escuchas buenas noticias. La nueva Chevrolet Equinox EV llegó a Colombia, una camioneta con gran equipamiento en seguridad, potencia, conectividad, elegante estilo y además es 100% eléctrica. Un verdadero hit que será música para tus oídos. Conócela en chevrolet.com.co. El cantante se llama Nate Rush y quien lo acompañaba tuvo las ideas musicales más importantes de comienzos de la segunda década de este nuevo milenio era un joven llamado Jack Antonoff. Eso era Fun con Carry On en Mañanas de la X-103.9 en Tipi. Que tengas horarios flexibles para hacer eso que tanto te gusta, nos mueve. Son las 7:41 en Mañanas X. Oye, a moverte. Llegaron las oportunidades del Top Team. Corre y aplica a las más de 11.000 convocatorias que Tipi tiene este año. ¿Quieres más tiempo para terminar esas series o ahorrar para tu próximo viaje? La vida. Hola, soy Diana y los espero todos los viernes a las 8 de la noche en Pandora's Box. Estas son mañanas en la X-103.9. Bueno, Kanye West y Adidas ya resolvieron sus disputas legales, ¿no? Sí, llegaron a un acuerdo extrajudicial tras un par de años de demandas. La marca deportiva informó esta semana que ha llegado a un acuerdo extrajudicial con el rapero que pone fin a todos los procedimientos legales entre las dos partes. Ellos habían estado envueltos pues en múltiples demandas durante los últimos 2 años después de que el fabricante alemán pusiera fin a una asociación con el rapero por los comentarios antisemitas que hizo en el 2022. Un número importante de zapatillas Yeezy de Adidas, de la marca de Kanye West, perdón, se quedaron sin vender tras el fin de la asociación. El consejero delegado de Adidas, Bjorn Golden, dijo: no hay más asuntos abiertos y no hay dinero que vaya en ninguna dirección y ambos seguimos adelante. No quiso dar más detalles sobre el acuerdo. Además dijo: hubo tensiones entre muchos temas. Cuando pones las reivindicaciones en el lado derecho y pones las reivindicaciones en el lado izquierdo, ambas partes dijeron que no necesitamos pelear más y se retiraron todas las demandas. Bueno, pues ahí se hizo una plática, Mr. J, de esa pelea, una plática justa a pesar de todas las cosas bárbaras y horribles que ha dicho, como dice el comunicado, como dice la noticia. Sí. Pero definitivamente, pues, propiedad intelectual, creatividad, tenis. Claro. Cosas sí. Que estaban ahí y que eran de él, ¿no? Sí, de todas maneras era un tema aparte que tenía que solucionarse y que va en otra vía diferente a la de sus comentarios y a la de sus polémicas. Definitivamente, pues negocios son negocios y dinero es dinero. Pues ahí está, Kanye y Adidas solucionan una amarga disputa legal. Estas son Mañanas de la X. Estaba Mika con Love Today en Mañanas de la X. Hay noticias de música. Pete Townsend de The Who confirma el regreso del grupo y ha desmentido rumores de retiro. Pero yo me habría retirado hace mucho rato de todas maneras. Pero músicos son músicos y sí que les gusta estar subidos en esa tarima. Claro, y les gusta pues generar noticia y por supuesto platica. Regresarán a los escenarios inclusive en el 2025 a pesar de recientes especulaciones sobre su retiro. El guitarrista y cofundador de la banda Pete Townsend pues ha confirmado que The Who volverá a los escenarios, que lanzará nueva música. Este anuncio surge tras la serie de conciertos de la banda en el Royal Albert Hall de Londres a principios de este 2024, realizados a beneficio. Muchos pensaron que iban a ser los últimos shows, la despedida. En repetidas ocasiones este año, tanto Townshend como Roger Daltrey han expresado dudas sobre el futuro de la banda, pero en una entrevista para The Times pues se confirmó que seguirán trabajando juntos, que no se han retirado y que hay The Who para un rato más. También dice: me reuní con Roger para almorzar hace unas semanas, estamos en buena forma, que eso es importante, nos amamos, ambos estamos un poco nerviosos, pero definitivamente haremos algo el próximo año. Eso quiere decir que pues van a continuar. Curioso que pues se lleven tan bien, ¿no? Generalmente estas bandas tan legendarias pues están marcadas por peleas entre ellos y demás, como los Stones. Sí, son relaciones muy complicadas y tensionantes, pero en el caso de The Who, como dice usted, es bien curioso que no haya ninguna animadversión, que se mantengan cerca y juntos y que estén dispuestos a trabajar en este caso puntual, porque mire con los Smiths, con Johnny Marr también y con Morrissey, como esa situación no tiene aparente solución, mientras que en el caso de Townsend y Daltrey pues siguen abiertas las puertas para colaborar y para trabajar en un nuevo material de la emblemática banda británica. Y está entonces The Who desmintiendo rumores de retiro, Pete Townsend confirmando su regreso, y aquí están en Mañanas X con Huawei. Fenómeno de 2024, Chappell Roan, la canción se llama Had to Go. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Estamos hablando de disfraces y también del nuevo iPhone 16 Pro que llega a Movistar con Apple Intelligence. Cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo, comprarlo ya en centros de experiencia o en Movistar.co. Aplican términos y condiciones. Esta es una semana crucial para los resultados de tercer trimestre de las compañías más grandes del mundo. Ajá. Esta semana hay rendición de cuentas, básicamente, Andrés. Okay. Ya hay reportes por ahí alrededor de Google, ¿no? Que les fue bien. Sí, subieron sus... Aumentaron. ¿Aumentaron sus números? Aumentaron los números, les fue bien, tenían mucho sustico. Ok. Tenían mucho sustico con cómo iba a salir ese tercer trimestre. Reportaron sus ganancias ayer. Lograron superar las expectativas y las proyecciones de los analistas con 88 mil millones de dólares en utilidades, lo cual hizo que la acción se disparara en el mercado de valores después de que terminaran las transacciones. El tercer trimestre de Google estuvo lleno de retos. Sí. Hubo reestructuración de equipos para optimizar a la empresa alrededor de esa competitiva carrera por la inteligencia artificial. Hubo enfrentamientos antimonopolio, demandas de todo tipo contra la empresa, una de las cuales encontró a la empresa culpable de ser un